Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, hola, buenas tardes. Hola, compañera. Hola, compa. A ver, ¿se oye? Hola. Ahora se oye mejor, vale. Bueno, pues estás escuchando el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, Lucha Libre. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos a la radio al 976-29-1398 y además tienes todos los podcasts en nuestra página web www.asi-asi.org o en la página de Radio Topo. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, compañera? Pues hoy vamos a hablar de la lucha de las mujeres en el ámbito laboral, porque vamos a tener a una compa de Berlín en la primera parte del programa, mujer migrante sin papeles, sí, y de un colectivo que crearon allí ya desde hace varios años, y nos hablará pues eso de cómo es ser mujer allí sin papeles y trabajando en el ámbito doméstico. Uh-huh. Y luego contactaremos con las Kellys de la CNT, que ¿sí? han sido, que fueron despedidas del trabajo tras afiliarse a la CNT. Uh-huh. Entonces, esos son las dos entrevistas que traemos para hoy. Muy bien. Vale, pues ponemos un poco de música y ahora volvemos con la compañera de Respect Berlin. Hola, María Antonia, ¿nos escuchas? Ya, está bien, sí, escucho. Bueno, pues tenemos aquí al otro lado de la línea a María Antonia de Respect Berlin. Respect se define como un colectivo de mujeres migrantes sin papeles por los derechos en el trabajo doméstico. ¿Es así? Ya, Respect ya es... Hace 20 años que existe en Berlín y yo soy, hace 5 años que estoy en Respect y hay mucho más, como se llama, antiguas las personas que no es, todavía no está aquí conmigo, estoy solita ahorita. Y Respect es un grupo autónomo, que no dependemos de nadie, y son los que nos organizamos, autoorganización, mujeres latinoamericanas y mujeres alemanas. Sí. No solo latinoamericanas, sino hay de país África, de Italia, de otros países, ¿no? ¿Y por qué visteis la necesidad de organizaros? Porque desde España siempre se nos vende que en Alemania hay mucho trabajo, que las condiciones laborales son mejores que en el Estado español. Entonces, ¿cómo veis vosotras eso allí? El trabajo, las mujeres sin papeles prácticamente no existimos para la sociedad, ¿no? No tiene ningún derecho, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la vivienda, no tiene derecho para nada, ya, a nada. O sea, existes, pero el Estado mismo sabe que existimos, pero no somos reconocidos, no. Nuestro trabajo es muy difícil. O sea que también la sociedad sabe que existimos, pero no quieren vernos. Se tapan los ojos con un ojo que nos ve. Pero es la situación de las mujeres sin papeles es difícil. ¿Y cuáles es actualmente, cuáles son las exigencias que estáis reivindicando? Nosotros exigimos que nuestro trabajo sea reconocido. Reconocido, mucha gente sabe que nosotros trabajamos en sus casas particulares de los alemanes, para que los alemanes puedan ir a trabajar, y cuidamos niños, cuidamos ancianos, cuidamos, o limpiamos su casa, pero nuestro trabajo no es reconocido. Y también estamos exentos de cualquier cosa, ¿no? Digamos, si no nos quieren pagar y nosotros reclamamos, ellos tienen derecho a amenazarnos a nosotros si algo hacemos, que nos denunciamos a la policía. Entonces, hay mis otras compañeras que no pueden hablar, se callan, y a mí también, yo tengo experiencia, también me ha pasado situaciones muy difíciles, y bueno, así estamos andando, reclamando, hablando en el público en nuestra situación. De repente algún día se nos reconoce, ¿no? Porque son años que hablamos y no hay para nosotros derecho ninguno. Que cuando habéis denunciado esto, si habéis tenido algún apoyo de grupos de izquierda, de sindicatos, o por el contrario, habéis tenido que continuar la lucha en solitario. O sea, ¿cuál es la situación de apoyos de grupos de izquierdas en Alemania con respecto a vuestra situación? Ya cuando denunciamos, queremos denunciar, y algunos sindicatos que nos quieren apoyar, pero igual sucede con los sindicatos. Por ejemplo, pocas mujeres, grupo también somos, y otros sindicatos son de varias personas, y también aportar. Ellos quieren que aportemos, entonces nosotros, claro, podemos aportar, pero son poco. Y no, casi no hay que nos apoye mucho, ¿no? Por eso es que sola nos organizamos. Sí, hacemos sindicatos, digamos. Nuestro grupo sí. Recibe del Estado, somos una institución, todo a la regla. Y a base. Entonces nosotros tampoco podemos ayudar a las mujeres. Nosotros no podemos ayudar a las mujeres ya como ya nos va a controlar, y a las mujeres ayuda directa, ya no podemos ayudar a las mujeres sin papeles. Nosotros lo que hacemos es ayuda directa, donde tiene que dormir, nosotros organizamos, y también nos organizamos el trabajo. Me imagino que me imagino que también las que lleváis más años también hacéis un trabajo de dar información a otras mujeres que están en vuestra misma situación, y cómo hacéis ese trabajo de difusión de información a otras mujeres. Como acogernos como dicen, no entiendo muy bien. Perdona, ¿cómo informáis a otras mujeres que no están organizadas con vosotras de la situación en la que se encuentran, o cómo pueden acogerse a algún tipo de derecho o cómo pueden organizarse para exigirlo? Nosotros organizándonos solos, ¿no? Porque es así, ayuda así precaria, digamos, que hacemos. Y toda la vida es así. Y no podemos ir a ningún lado que haya derecho para nuestro trabajo. Porque cuando no tienes papel, en ningún lado estás aceptado. Porque uh-huh. la ley alemana es crimen para ellos. Para nosotros no es crimen llevarse claro. un pan de cada día a la boca. Y para mantener a nuestra familia. Y a ningún lado no tenemos derecho a reclamar. Claro, nos ayuda algunos grupos autónomos, también estamos unidos. Pero así estamos reclamando, no tenemos derecho a nada. Uh-huh. Y ahorita Solidaridad City, es que Ciudad Solidaria, eso también es un grupo un poco más grande y que nos junto con eso nos organizamos y para conseguir, ¿cómo se llama? Carta anónima para hospital. Ajá. Y estamos logrando. Porque allí vosotras tenéis acceso a sanidad pública sin papeles en Alemania. No tenemos, solamente que hay institución como Minibigu, digamos, no los consigue. Digamos, yo me enfermo o ¿sí? yo tengo que dar a luz, entonces tengo que ir a ese Minibigu que ayuda. Ellos buscan un hospital anónimo, pero no tiene que un doctor tiene que haber en un hospital que acepta, que no tiene que decir nada de mí, digamos, ¿no? Guarda ese secreto. Ajá. con ese Menebegu tienen acuerdo. Uh-huh. Y en esos ayudan, hay otros que también ayudan, no sé qué se llama, ayudan, pero hasta cierta parte, como no puedes hacerte operar, no puedes, ya, te ven pequeñas cosas, uh-huh. pero operación no tenemos derecho. Uh-huh. Y claro, se consigue así, poco a poco, con amistades, ocultando, uno tiene miedo que no le diga nada, o que no le denuncie, todo ese riesgo se corre, ¿no? Y nosotros no queremos eso, ya estamos hartos. Nos queremos que nuestros derechos sean como los otros, claro. normales, ¿no? Tengamos salud, a la vivienda, al trabajo. Uh-huh. Y eso no, aquí no se puede conseguir. Uh-huh. ¿Y educación para vuestros hijos? ¿Eso cómo está si eres un migrante sin papeles? ¿Pueden tus hijos...? Educación para tus hijos si van al colegio, pueden ir al colegio si cómo está sí, eso. Cuando mujeres sin papeles a los niños no pueden llevar a la escuela. Claro que no conozco las leyes de Alemania, pero dice que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela. Uh-huh. Sí. Y en la ley dice, no, yo no sé alemán. Entonces, ellos, en el papel debe haber, pero en la práctica no es así. En la práctica tienen miedo de la escuela, rechazan, siempre te piden papeles y cuando te anotan, digamos, enseguida tienes que traer papeles porque no podemos nosotros recibir sin papeles. Tienen miedo los directores, tienen miedo los profesores. En algunas escuelas también aceptan, pero es difícil. Ese caso también nosotros estamos haciendo, informar ahora, estamos en eso, que nuestros hijos tienen derecho a estudiar y con Solidaridad City estamos haciendo ese trabajo también para informar a los profesores, que nuestros niños que no sean amenazados a denunciarlo. Y todo eso estamos haciendo, a ver si resulta. Y porque, dale, amiga. Claro, que es lo en Alemania no es nada fácil conseguir papeles, ¿no? ¿Qué es lo que es qué es necesario para que te den los papeles en Alemania? En Alemania, ¿qué es lo que te exigen para poder darte papeles, para poder legalizarte? ¿Qué te exige? Sí. Una mujer sin papeles no puede, hasta que, aunque consigas trabajo, sí, pero ese jefe tiene que, como es delito ser aquí sin papeles, entonces, si consigues trabajo, ese jefe tiene que hacerse responsable de nosotros, porque a una mujer sin papeles ha recibido, porque a una mujer está aceptando, a una mujer sin papeles está aceptando hacer trabajar, entonces ese señor corre todos los gastos, multas, no sé qué, el Estado la aplica. Tienen miedo, no, tampoco no recibe sin papeles con el trabajo, así que sí, sí, sí. O sea, aunque tengas trabajo, no puedes tener acceso a papeles. Es una cosa que también pasa en España, no, por cierto. Tienes trabajo, pero el jefe tiene que correr para ti todo el riesgo que el Estado dice, ¿no? Entonces. Y para que te dieran papeles, con el jefe es difícil, ¿no? Un alemán que nos... Hay buenos alemanes, algunos, pero ellos siempre tienen miedo, ¿no? No quieren meterse esas cosas y son más reservados también. Sí. Y ¿de dónde vas a conseguir? No hay posibilidad. Hay dos secretos que tenemos nosotros, pero eso no, tampoco se puede decir, ya solo apenas por ahí se puede conseguir. No es difícil, tan imposible, pero sí, es duro. ¿Y habéis hecho manifestaciones o algún tipo de acción para que se vea, para que se os vea? Hasta el momento, vamos juntos con mujeres en exilio, mujeres women in space, en inglés, no sé qué se llama, pero con esas mujeres estamos juntos y vamos en manifestación junto con ellos. Porque así mujeres toditos sin papeles, la policía nos carga toditos. Por eso es que se siente miedo. No tenemos ningún derecho a protestar. Así, claro. Papeles. Claro, me imagino. Metido en los grupos caminamos. ¿Cuántas mujeres crees que hay en vuestra situación en Berlín o en Berlín, por ejemplo? ¿Cuántas mujeres más o menos pensáis que hay en vuestra situación en Berlín? No tengo. Porque hay gente que no conocen, ¿no? Gente que no siempre conoce nuestro grupo. Los que conocen, claro, somos un grupo, pero hay otras mujeres que no saben nuestro grupo. Hay mucha gente que trabaja así sin papeles, pero con mucho miedo. Sí. Hay veces no pueden conseguir. Hay veces se rinden y se van a su país vuelta con su sueño. Hay veces... no pueden aguantar ese estrés y se retornan. Al final haces... hay mujeres también que vienen con tanto esfuerzo, han estudiado en su país y aquí es difícil entrar a la universidad, dicen ellos, ¿no? Entonces acaban igualito que nosotros limpiando también. Y esa es su frustración que tienen esas mujeres que vienen con sus sueños y se van frustrados o se quedan frustrados. Al final estáis haciendo un trabajo como clandestino, ¿no? Sí, todo clandestino. Y el Estado sabe que clandestinos somos nosotros, existimos. Claro. Pero el trabajo, nosotros aportamos nuestro esfuerzo de trabajo, mucha gente que trabaja, y gracias a nosotros también pueden ir a trabajar los alemanes. Claro. Hay muchas mujeres. Claro, por supuesto. Sí, pero no somos reconocidos. Claro, al final hacéis un trabajo para otras personas, para que puedan tener sus casas limpias, me imagino, o otro tipo de trabajos, o cuidar a los abuelos de las familias alemanas. Y vos pagáis vuestros impuestos, porque por supuesto tenéis que consumir allí, pero no tenéis derecho a nada. Sí, no, ellos... los alemanes mismos, yo por eso digo, los alemanes mismos nos contrata, digamos, trabajo así precario, pagan, nos paga poquito y no pagan ellos impuestos también. Y nosotros queremos trabajar también, aportar también al Estado como cualquier persona. Claro, bueno, y que ya lo hacéis, porque pagáis, cuando vais a comprar pagaréis vuestros impuestos, o sea que al final aportáis un montón de trabajo para la economía alemana y no recibís nada, sois como si fuerais fantasmas y no puede ser, claro. Por eso nos llamamos mujeres invisibles y uh-huh. queremos ser visibles hacia la sociedad. Uh-huh. Eso es nuestro... Pues sí, sí, claro, es así. Uh-huh. Bueno, no sé, Amalia, ¿tienes alguna otra pregunta? No sé, María Antonia, si querías decir algo más o contarnos algo más de la situación allí, de los problemas que vivís diariamente, o no sé, lo que nos quieras contar. Lo que puedo contar es que nosotros no nos rendimos, no nos seguimos luchando, seguimos hablando en los públicos, y no solo nosotros, somos iguales con las mujeres refugiadas que no son aceptados, no ya no aceptan, entonces quedan igual sin papeles. Y nosotros siempre estamos diciendo que no nos rendimos, seguimos luchando, porque si nos callamos, no decimos nada, es peor. Pero no, yo digo, no será ahora, pero algún día seremos libres, así tal como las otras personas son. Y no nos rendimos, seguimos ahí luchando, dando talleres, orientando. Hay abogadas también solidarias, orientando a las mujeres sin papeles, cómo debemos caminar aquí, qué situaciones. Y así entre nosotros cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, yo, por ejemplo, yo 5 años que estoy viviendo así, yo he estado muchos años sin papeles, y es estresante vivir, y también quieres... siempre estás de miedo en la calle, que si la policía te pesca o te caes o ya tú a los países van a pedir, y todo con ese miedo se vive, ¿no? Y también aquí en Alemania los varones más que todo son muy controlados por los policías, porque para a los varones de país África, de algo más se controla por lo que es de su color, será, hay mucha discriminación también. Entonces en las calles están caminando y sin motivo la policía se le acerca y tú a Ausweis. Porque y, ¿qué pasa si la policía te pide los papeles y no tienes papeles? Porque por ejemplo en España pueden meterte como en los CIE, que son como cárceles. En Alemania, ¿qué pasa si te identifica la policía y no tienes la documentación? Te pesca, digamos, después tienes derecho a tu abogada, digamos, pero ese rato no tenemos ni abogada ni no sabemos hablar, porque cuando entramos y nos pesca, y ellos te dicen, te agarran y te meten, digamos, cárcel, sí. Se llamará, entonces ahí abandonas. Tú solita o nosotros te lo compramos pasaje, dice, porque no tiene que abandonar uno. Entonces nosotros prometen algunas mujeres, sí, yo me voy voluntariamente, entonces te sueltan y más o menos te dice en un mes tienes que irte o así. Entonces nosotros tenemos que abandonar, digamos. Uh-huh. Y ahora si no quiero abandonar, ellos te lo compran el pasaje y a tu país te despachan, digamos, cuando ellos deciden ya. Pero mientras estás en un cárcel con donde ellos te detienen, ¿no? Uh-huh. Joder. Uh-huh. La verdad es que sí, que es muy duro. Al final, la verdad es que aquí en España pasa algo parecido, que es lo más cercano que conocemos. Y vamos, pasa algo parecido. La deportación, si no tienes papeles, es uno de los del final de muchas de las personas que no tienen papeles en este país. Y por lo que vemos pasa lo mismo en Alemania. No hay diferencia, por lo visto. Sí, ahí es lo mismo, casi. Sí. Hasta hace unos años, si no tenías papeles, tenías derecho a sanidad, pero ahora con el último gobierno del Partido Popular cada vez está restringiendo más derechos fundamentales. Uh-huh. Y también a los migrantes que no tienen papeles les pueden meter en la cárcel y deportarlos. Uh-huh. Sí, casi lo mismo. Uh-huh. Pero nunca hay que rendirse, hay que seguir luchando. Claro. Y a esas mujeres que es con esas mujeres que le han despedido en los hoteles son unos ¿cómo se llama? Que esclavizadores que hacen trabajar por minutos, por horas. Y sí, esas mujeres que han sido despedidas que tienen que seguir luchando. Nunca, uh-huh, nunca nos rendiremos, porque si nos rendimos, ahí hemos caído. Sí. Ahora hablaremos con ella y le daremos tu mensaje. Sí. Hablaremos con la compañera ahora y se lo diremos. bueno, no sé, por un poco acabar la entrevista, simplemente decir que bueno, que desde aquí, aunque estemos tan lejos, os apoyamos, por supuesto, en vuestra pelea, en vuestra lucha. Que, por supuesto, estamos convencidas de que ninguna persona es ilegal, ni en Alemania, ni en Zaragoza, ni en ninguna parte del mundo, y todo el mundo debería tener acceso a derechos básicos, esté donde esté. Y así que, bueno, pues eso, pues ha sido un placer hablar contigo, y mucha suerte y ánimo a ti y a todas tus compañeras. Sí, mucho ánimo. Sí, pero tenemos que seguir luchando, porque ellos dicen... Ellos ponen fronteras, efectivamente. Los capitalistas no los han destruido, nuestras riquezas de nuestros países han saqueado, no los han robado, y vienen aquí la gente desesperada ya. Ellos dicen, a nosotros, yo estaba en asilado también, y a mí me decían que Angela Merkel es mamá, no tienes que, ¿por qué decir? Aquí te da comida, tienes escuela, es como mamá, la profesora misma era racista, entonces tenía que callarte porque no tenías que hablar, y nos convencía que sí, Angela Merkel es mamá, como mamá los acoge a todos los refugiados, que les da de comer, que tan, y así hay. Entonces yo le he dicho que gracias a la Angela Merkel, tan locas ustedes, decía, porque de nosotros, yo por ejemplo, de mi país han saqueado muchas riquezas, y por ejemplo en mi país, en mis abuelos, años han vivido en ese sector, pero ahora han entrado los extranjeros alemanes diciendo que nosotros debemos disculpar porque no habíamos pagado, y ahora donde nuestro lugar, una finca ya lo han hecho, viven los alemanes, y nosotros hemos migrado por ahí, y hay muchas injusticias. Entonces, que la gente sepa bien claro que nosotros no venimos por arruinarlos a ellos, por nada, sino que nos los ha robado de todos los países, las riquezas de país, África, de todo lado, por eso está aquí. Por eso estamos aquí, siempre pues sí. Los digo, es pues sepan sí. Que nosotros nada está haciéndonos favor, nada. Tenemos derecho donde queramos nosotros vivir. Nadie se va a vivir a otro país por gusto, nadie se ve obligado a irse a buscarse la vida, a buscar trabajo a otro país, si tuviera trabajo y pudiera vivir en su propio país, en su propia cultura. Sí, hay muchas mujeres, muchos hombres que salen de mi país, por ejemplo, yo soy boliviana, y solo esa familia que sale es esperanza de una familia, porque nuestro, yo por ejemplo, tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer todo lo posible, porque ya no tenemos nada allá, todo se nos las ha quitado y no hay mucho trabajo, claro, pocos ricos que tienen trabajo, pero para nosotros no hay mucho, y por esa razón mucha gente emigra y somos las esperanzas de cada uno de las familias, los que emigramos también. Sí. Y tenemos que abandonar a nuestros niños, también mayoría ya son, ¿cómo se llama? Se separan ya con la familia, desintegración ya hay, todas esas familias necesitadas, familia pobre sufre. Aquellos ricos no sufren, no les importa. Pues no les importa nada. Pues sí. Eso sí. Bueno, María Antonia, pues muchas gracias por participar en el programa y mucho ánimo. Está bien. Gracias. Y saludarle a todos, a todas las mujeres del mundo entero que sigan luchando. Yo soy una mujer boliviana, soy mujer aymara, indígena, y aquí he venido sin saber, yo no sé leer ni escribir, entonces aquí sin saber idioma, sin saber nada, he podido sobresalir, me resiste muchas duras, entonces nunca es imposible, que hay que seguir resistiéndose. Y que no nos rindamos. El último, la esperanza, por lo menos tendremos, y algún día cambiará. Pues sí. Tengo esperanza y nunca pierdo esperanza. Pues sí, nosotras también estamos ahí pensando en eso, compañera, la verdad que sí. Ahí seguimos. Un fuerte abrazo, María. Y gracias también por llamarnos. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista con la compañera, así que ponemos un poco de música y volvemos ahora con las compañeras de las Kellys de CNT Despedidas. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. Termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado, pichando pa' afuera los gorrudos, me tiene enjunao, no puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao, solamente nacer pobre y hombre de morir peleado, como un perro contra otro, por ser perro mal parado. murieron casi todos, viejos eran lo de antes. El partido ya no tiene afiliado, la muerte es su proyecto y están todos exiliados. Tenemos al otro lado de la línea al Ponsi de la CNT y Kelly, que pues llamábamos porque hemos visto las noticias, ¿no?, que habéis sido despedidas tras afiliaros a la CNT. Si no estamos equivocadas, no sé, contarnos qué es lo que ha pasado y por qué estáis en esta lucha. Vale, bueno, primero que os oigo un poco mal. No sé, os pierdo un poco. Pues no sé qué hacer para que se oiga mejor, la verdad. ¿Nos oyes ahora? Quizá podamos hablar un poco más alto e igual así, mejor. A ver, a ti ahora sí te escucho bien. ¿Sí? Vale. Bueno, nosotras a ti te oímos perfectamente, así que si quieres comentarnos. Vamos a ver. ¿Sí? Os voy contando. Sí, no sé si a mi compañera le has oído, te preguntaba que nos hemos enterado de que han despedido a 8 compañeras tras una afiliación, sí, a la CNT, y era por comentarnos, sí, qué es lo que ha pasado y cuál es el motivo por el que estáis en esta pelea, por empezar. Vale. Bien, pues nosotros estábamos trabajando en un hotel en el cual hemos sido subrogadas en 3 ocasiones. Uh-huh. En la segunda subrogación hubo irregularidades, perdimos la antigüedad y bueno, pues cuando nos vino la tercera subrogación decidimos pues meternos en algún sindicato y que nos informaran para ver qué podíamos hacer y no perder los derechos. Uh-huh. Entonces ahí empezó un poco la guerra con la última empresa, que es Exceo. Sí. Y bueno, pues estuvimos un mes y medio trabajando con ellos en unas condiciones pésimas porque nos hacían la vida imposible. Nos, sí, despidieron a la gobernanta, según ellos, con un despido disciplinario, pero bueno, iban a por ella. Ajá. Y luego, bueno, pues nos despidieron a todas. Nosotras tuvimos varias reuniones con la CNT y la empresa para intentar arreglar soluciones y arrimar posturas. Y no, al final pues nos decidieron a todas por estar sindicalizadas. Uh-huh. Porque de un contrato a otro, ¿qué derechos habíais perdido? La primera subrogación perdimos toda la antigüedad. Uh-huh. En la segunda subrogación querían bajarnos el sueldo. Entonces, claro, pues no nos negamos a firmarlo todo y lo pusimos en mano de abogados, evidentemente. Uh-huh. Claro. Y entonces es cuando decidís afiliaros a la CNT y la empresa os echa. Sí, después de tener 2 reuniones con la empresa, nos despiden. Y todo esto viene coaccionado por el mismo hotel, por Otusa, porque, uh-huh, bueno, ya hay varias sentencias, varias denuncias que han tenido por lo mismo, porque despiden a los trabajadores en el momento que estás en un sindicato. Me da lo mismo si es CNT, sí, o cualquier otro sindicato. Que la cadena fue un poco presionado. De hecho, echaron a la empresa entera del hotel. Y a nosotras, en vez de ofrecernos una subrogación, como había pasado siempre, ¿no?, que nos subrogaban con una empresa nueva, con la entrante, sí, no nos dieron opción de eso. Metieron una ETT para trabajar, no sé si un día o dos. Sí. Y al tercero metieron otra empresa de limpieza, otra subcontrata. Ah, y vale. Pero nos subrogaron. Ah, entonces, hay otra serie de compañeras que no sois vosotras, que no están organizadas, que también han sido despedidas, ¿entonces? Sí, sí. Ah, sí. Vale, vale. O sea, que es en esa tercera subrogación en la que no se ha contratado ni a vosotras 8, ni a las otras compañeras que venían también de la otra subcontrata. No, a ver, ahí nos hemos perdido. Ah, pues perdona, no me he enterado, perdona. No. Nos despiden a toda la plantilla, las, ajá, que estaban afiliadas y otras que no estaban, ajá, afiliadas. Bueno, a 3 de ellas las reubicaron. Uh-huh. La misma empresa las reubicó en otros hoteles. Uh-huh. Las que nos han despedido ha sido porque estábamos afiliadas al sindicato. Sí, sí, claro, sí. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, la empresa que entra nueva, que es la que nos tenía que haber subrogado a todas, ajá, esa no nos subroga. Ajá. Por eso digo que todo es a través de Otusa, ¿no? La orden sí. del hotel es que a nosotras no nos quieren allí porque somos sindicalistas, porque no. Vamos, está claro que es una gente determinada, todas afiliadas, recién afiliadas a CNT, y por tanto eso es una represión sindical de tomo y lomo. Me imagino que ya estáis con temas judiciales y demás, ya habéis emprendido también ese tipo de tarea judicial. Sí, de hecho nosotros antes de que nos despidieran denunciamos los contratos en fraude de ley, porque estábamos con contratos de obra y servicio, cuando llevábamos dos años y pico, tres, trabajando en el hotel, y bueno, es que aquel hotel siempre era lleno completo prácticamente. Entonces denunciamos para que nos reconocieran los contratos y nos hicieran fijas. El mismo día que nos despidieron, nos hicieron fijas, nos reconocieron la antigüedad y nos hicieron fijas. Joder, qué rapidez. El mismo día. Y ahora, y claro, hemos denunciado, está puesta la demanda, que el día 20 tendremos el juicio de conciliación. Ajá. Por los despidos que nos han hecho. Claro. Pero vamos, que por lo que estáis viendo, la empresa no tiene intención de negociar, ¿no? Ni de... No, la empresa lo que ha negociado con nosotros son 3 puestos de trabajo. De esos 3 puestos se lo dan a la delegada sindical y a otras 2 que, bueno, pues somos de alguna forma un poco las cabecillas. Sí. A nosotras 3 sí nos ofrecen un puesto de trabajo separadas en diferentes hoteles. Y además nos dicen que, bueno, que una vez que estemos contratadas se acabó la acción sindical allí en la empresa, la sección sindical. Entonces, cuando nosotros le dijimos que no, que es una sección de empresa y que nosotros seguiremos, por supuesto. Claro. Entonces ya no nos han vuelto a ofrecer nada, ¿no? Claro, me imagino que habéis dicho o todas o nada y luego renunciar a un derecho básico como es la lucha sindical, pues como que no. Claro. Vale. Y otra pregunta sobre el grupo Otusa, que, sí. bueno, por un poco por señalar un poco a los culpables, ¿no? Que quién es esta cadena, no sé qué, me imagino que tendrá enormes beneficios, creo que es una cadena hotelera de que tiene un montón de hoteles por todo el mundo. Sí. Es una cadena de las más grandes de España. Tienen hoteles a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, es una de las mejores, vamos, de las mejores, de las más grandes de España. Y bueno, pues ya te digo que tienen varias denuncias por lo mismo, ¿no? Porque todo lo que se sindicaliza va afuera y de hecho ha habido denuncias y sentencias en las cuales, claro, los dicen que tienen que readmitir a los trabajadores y no cumple la sentencia. Yo con esto siempre flipo que las empresas van a hacer lo que les dé la gana. Si eres una trabajadora normal y corriente, te funden a multas como no cumplir nada, pero las empresas aquí... Sí, sí. Y entonces... No la acatan. ¿Y tenéis contacto con las personas también que trabajan para la misma cadena hotelera que en otras ciudades del estado? ¿Hay contacto con esas compañeras? Me imagino. No te he entendido muy bien. Perdona, que si hay contacto con esas otras denuncias de otras compañeras de otros hoteles de otras ciudades del estado, si hay contacto, me imagino que sí, si hay contacto y solidaridad, me imagino. Con otras compañeras de otros hoteles no hemos contactado, vale, la verdad. Vale. No. Lo que sí estamos haciendo piquetes a nivel nacional, eso sí, pero no con las compañeras que han despedido, no. En otros hoteles no hemos contactado. Vale. Pues, y tampoco se han puesto en contacto con nosotros. La gente, date cuenta que también tiene mucho miedo. Claro. Es como es el gigante hotelero y le dan miedo a la gente estar para adelante. Porque nos podría... Pues perdón. Para nosotros va a ser difícil. Sí. Era por si nos podías comentar cuáles son las condiciones de vuestras condiciones laborales en general, la situación de precariedad, que no sé si nos podemos hacer una idea de cuál es el día a día de vuestro trabajo y cuál es a la presión a la que os veis sometidas. Sí. Pues mira, primero que es un trabajo a destajo, el cual está prohibido, no se puede trabajar a destajo. Creo que nada más se consiente en la construcción. Tienes que hacer X habitaciones, da lo mismo que tengas un contrato de 4 horas, de 6, de 8, que hasta que no termines de hacer esas habitaciones que te asignan, no te puedes ir. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, teníamos un contrato de 8 horas y había días que hacíamos 10, 12, depende. Y bueno, pues sobre todo con mucho estrés, porque Claro, tienes que hacer habitaciones, el hotel es a lo que se dedica, a vender habitaciones. Oye, que han venido los clientes, venga, corriendo y corriendo para allá y corriendo para acá. Muchas veces no tienes ni tiempo para comer. Uh-huh. Ya te digo, o sea, ni respetan horarios de descanso, ni respetan horarios de salida, nada. Y con mucho estrés, claro. Y luego, claro, las gobernantas por lo general, pues, son muy afines a la empresa, muy y te machacan. Ajá. Uh-huh. Porque en una entrevista decíais que vivíais luchando las 24 horas del día. En la lucha. Te oigo mal. No, dice, sí. Ya lo digo yo si quieres, porque si no... Vale. Porque, dice mi compañera que en una entrevista hablabais de que luchabais las 24 horas del día, porque sí, aparte sí. De que es una lucha laboral, también sois mujeres y por tanto, bueno, somos mujeres y también hay una pelea transversal todos los días del año. Hablabais de eso, ¿no?, en esa entrevista. Ajá, pues sí, la verdad que sí, estamos 24 horas trabajando en el tema, pues porque... además de movilizarnos para hacer nuestros piquetes, pancartas, mover redes sociales, entrevistas, o sea, estamos prácticamente todo el día metidas en el tema y luchándolo. Claro, luego aparte de la carga que ya lleva, como dices tú, ¿no?, cada mujer con su rutina de vida. Claro, y ya que comentas lo de los piquetes y tal, ¿nos puedes contar un poco cuál es lo que habéis, qué campaña habéis venido haciendo y qué viene ahora? No sé, porque justo se ha tocado con el tema del verano, que es muy jodido para que la gente te vea un poco, ¿no? Pero ¿cómo es? Sí, bueno. ¿Qué tenéis planeado de aquí en adelante? Pues bueno, pues estamos planeando a ver si es posible... contactar con más trabajadoras, con trabajadoras que estén también dentro de la precariedad en el gremio nuestro y movilizarlas, o sea, movilizar a más gente, seguir haciendo piquetes, seguir haciendo campaña de medios y no sé. También nos guiamos un poco por lo que nos dicen nuestros compañeros del sindicato, que la verdad son los que tienen experiencia en esto, ¿no? Pero lo que tenemos previsto es eso, organizar a más compañeras. Que esto, vamos, lo ideal sería una huelga general para que los hoteleros se enteraran de lo que... La verdad que sí. De lo que pasa, ¿no? Porque es que somos el trabajo principal de los hoteles y no se nos respeta como tal. Como para ir vosotras para el turismo en toda España, ¿eh? Sí. Es así. Claro, es que de hecho España vive el turismo y una huelga hotelera sería... Sería lo ideal. Lo que pasa que, como os comentaba antes, es un poco imposible por el miedo de la gente. O sea, que yo no sé el miedo, porque trabajos precarios hay miles, a patadas. O sea, me echan de uno, me cojo otro, mira. Pero si no luchamos por esto... Porque, bueno, nosotras, por ejemplo, como luchamos, pues nos conservaban los salarios, que dentro de lo malo no eran bajos. Pero es que hay compañeras que están trabajando 8 o 10 horas, están cobrando 600 euros. O sea, con convenios que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Porque, claro, los convenios que tenemos son los que ponen las empresas. Cuando teníamos que estar en convenio de hospedaje, que es el que tiene el hotel. Claro, entonces era la situación entre compañeras, unas que vienen de la subcontrata anterior, puede que quizá hayan mantenido condiciones, pero las nuevas contratadas... tienen peores condiciones, aunque se esté haciendo el mismo trabajo. Claro, nosotras, por ejemplo, con la subrogación conseguimos que nos pagaran 900 euros líquidos, o sea, netos. Sí. Y las nuevas que contrataban cobraban 600 euros. Sí. Entonces, claro. Ah, pues sí, hay bastante diferencia. Sí, sí. Claro, haciendo el mismo trabajo. Claro. Haciendo el mismo trabajo. Pues, oye, antes estaba mirándome a ver quién era el grupo TUSA y demás, y he encontrado un dato que me parecía interesante, y era por comentarlo aquí con vosotras, y es que he podido leer que ha habido del grupo TUSA un 42% de crecimiento con respecto a años anteriores, y en 2017, sí. 1.000 millones de euros de facturación anual. Así es. Y me he quedado, digo, jodo, pues fenomenal. Y el culpable de todo esto, por poner nombres propios, es Amancio López Seijas, que no he investigado mucho sobre este señor, pero pero por ponerle nombre y apellidos a los culpables de la situación de precariedad en la que vivimos, que parece al final que viene caída del cielo y tiene nombres y apellidos. Sí. Uh-huh. Este señor, vamos, hizo un imperio con los hoteles, pero claro, a costa de las costillas de los trabajadores. Uh-huh. Ha hecho un imperio. Uh-huh. Porque lo que no es normal es que vendan una habitación, yo que sé, si es a 40 euros porque estamos en temporada baja, como si es a 500 euros cuando estamos en temporada alta. Y una camarera de piso se la pague 2,15 € por limpiar una habitación. Uh-huh. Y una suite. O sea, una habitación, da lo mismo que sea doble, que sea triple, que subas camas, que subas cunas. Como te dejen la habitación es igual. A 1 euro, o sea, a 2,15 €. Joder. Además, tampoco tiene. Y hay habitaciones que me gustaría que las vieran. O sea, es que me gustaría que las vieran. Pues muchos clientes van, pues van, claro, lo suyo. Como pagan, hace lo que les da la gana. Y te dejan habitaciones que te tiras 2 horas limpiando una habitación. Ya. Y lo más fuerte que de esto es que muchas compañeras se dicen, no, a 2,15 € no te pagan la hora. Perdona, 2,15 € te pagan una habitación que no sabes el tiempo que vas a tardar en ir a esa habitación. Pero es que además en esos 2,15 € te entran las pagas extraordinarias, porque son pagas prorrateadas. En muchos casos hasta las vacaciones, porque si quieres vacaciones te vas al paro. Te arreglo los papeles, te vas al paro, cuando tengas de vacaciones te vuelvo a coger, con lo cual pierdes la antigüedad que has tenido, uh-huh. Entras otra vez de nuevas. Esas son las prácticas que hacen las empresas externas. Uh-huh. O sea, que te sale a menos de 2,15 € una habitación. Claro, sí, sale a menos. Claro, si va con pagas prorrateadas y de todo, sí. Pues claro, sale muy poco. Uh-huh. Ni días libres, ni días médicos, porque si quieres librar, o sea, cuando quieres ir al médico te dicen que te pides el día de libranza. Ir al médico. Si tienes cualquier asunto personal, el día de libranza. No tienes nada. Uh-huh. O sea, no tienes derecho de nada. Y eso es lo lamentable. Y estamos tragando con eso. Antes porque era la crisis y ahora no sé dónde está la crisis y seguimos tragando con eso. Uh-huh. No, sí, claro, la crisis fue para nosotros. Para esta gentuza, pues, ha sido el momento de bonanza perfecto, está claro. No sé si querías preguntar algo, Amalia. ¿Qué te he oído? No, que decía que en esos convenios tampoco tenéis reconocido enfermedades laborales, ¿no? Porque supongo que estar todo el día de aquí para allá con lo que deben pesar los carritos, levantando camas. No me oyes. Oigo a cachos. Vale, está preguntando. Vaya, qué pena. Está preguntando la compañera por el tema del reconocimiento en los convenios de las enfermedades laborales. Esa es otra. No te reconocen enfermedades laborales. Esa es otra que estamos luchando, las Kellys están luchando porque se nos reconozcan las enfermedades laborales, el tener carpiano, bueno, y ahora no me acuerdo, tantas otras, ¿no? Pero no se nos reconocen. Vas a la mutua te dice que a la Seguridad Social, te vuelven loco, pero no te reconocen nada. Estamos, pues eso, medicándonos con el ibuprofeno. Mm-hmm. Constantemente para los dolores de las articulaciones y uh-huh. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando la entrevista. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más para acabar, Alfonsi, no sé si vais a hacer alguna campaña a la que tengamos que estar atentos, algún piquete dentro de poco que podamos conocer o alguna página web o algo donde podamos informarnos o informar a la gente. Pues escuchando. Mira, el día 20, sí. Si queréis, bueno, ya os iré informando, pero el día 20 tenemos el juicio de conciliación con vamos, se ha denunciado a ESEO, se ha anunciado a Tusa. Sí. Y tendremos el juicio de conciliación y, bueno, ya os iremos contando. Luego ya en septiembre empezaremos a hacer planes cómo ir afrontando todo esto y qué es lo que vamos a hacer, porque ahora mismo estamos un poco de parón, pues por eso, porque la gente está de vacaciones, hay poca gente para hacer piquetes, estamos un poco parados, pero vamos, parados y estudiando, pero todavía no te puedo decir qué vamos a hacer en septiembre. Desde luego vamos a seguir. Hay que aprovechar ahora para la estrategia, ¿no? Exactamente, eso. Muy bien. Y nada, y yo lo que sí me gustaría pues eso, que las camareras se unan, que vale ya de explotación. Eso sí me gustaría que lo escucharan. Uh-huh. Que igual que podemos nosotras, ellas pueden. Que igual que las hace falta a ellas la economía, el dinero, un jornal, nos hace falta a todas. Pero que si no luchamos no vamos a tener nada. Uh-huh. Pues sí, con eso nos quedamos. tanto en el tema de vuestro de los hoteles como al fin y al cabo en cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Que es que al final si no nos levantamos y si nos callamos, pues es que un día pues ya es más esclavitud, vamos a acabar esclavizados, claro. Encadenados. Exactamente. Que por cierto, que antes por comentarte hemos estado hablando con una compañera de Berlín que también está en una situación de precariedad. Son como mujeres que sin papeles allí, que bueno, que están trabajando en casas y demás, y hemos contado que íbamos a hablar con vosotras y ella pues nos ha transmitido solidaridad con vosotras y que bueno, que todas las mujeres tenemos que pelear y que tenemos que estar en la lucha, así que bueno, te transmito ese apoyo de ella y por supuesto también de nosotras de aquí de Radio Topo. Muchas gracias. Afortunadamente hay colectivos que están con nosotros, que nos apoyan, como es, por ejemplo, pues esto, las mujeres que se dedican a limpiar las casas o a limpiar, o sea, a cuidar a personas mayores. Uh-huh. En fin, muchos colectivos están también con nosotros. Eso, la verdad, es que nos da un aliento, porque, bueno, pues no somos las únicas y esperamos seguir luchando y conseguir algo. Claro que sí. Y además, al final, todo el mundo que se organiza y pelea, sois ejemplo para otras. Así que no lo dejéis, ¿vale? Nosotros seguimos para adelante. Muy bien. Pues nada, un saludo muy fuerte, mucho ánimo a ti y a tus compañeras. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras. Un saludo. Sí. Un abrazo también. Un saludo, adiós. Vale, hasta luego. Vale, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles, compañera. Sí, hasta el miércoles que viene y con la fuerza de todas estas mujeres luchadoras que tienen que ir peleando las 24 horas del día. Así que nada, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Mejor hacerlo vos y regalar a la. ya tengo tu regalo, te lo doy si me miras. Gracias por la paciencia de rezar sin esperar. Lo bueno y lo malo se juntaron para hablar. De que depende de si te hace bien o te hace mal. No quiero ningún juicio que se base en la moral. Los dioses se pelearon y se mandan a matar. Lo que venga